fija mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. No es sugerencia ni tradición, es mandato del Eterno. Santificad mis días de reposo y conoceréis quién soy yo. Vuestro Dios.